On était en train de dormir et d'un coup il y a eu... Estábamos durmiendo y de repente comenzaron a disparar en ráfagas hacia el edificio. Había policías en el techo. Luego hubo un silencio y una mujer en un apartamento comenzó a gritar: ¡Socorro! ¡Ayúdenme! La policía le dijo que pusiera las manos en alto y de repente hubo ráfagas de tiros durante media hora o 45 minutos. Y luego una explosión. Todo reventó. Fueron tiros y explosiones. Todos los edificios temblaban. Hay tiros en las puertas y en mi ventana. Luego la policía nos pidió que saliéramos, uno por uno. Los agentes nos protegieron hasta que salimos a la calle y luego corrimos. Sonaba como fuegos artificiales hasta que vimos rayos láser rojo. Luego vimos snipers en el techo de uno de los edificios. Fue muy sorprendente.